Y esta es otra historia verídica de un tío mío que tenía yo allá en Villa Dolores. Serán dadas. Un personaje que andaba siempre en sur y todo, porque vivía en el campo. Y un día me dice Carlito, porque yo me llamo Carlos, Me dice Carlito, dice, tengo unos amigos allá en el medio del campo porque le vamos a dar una serenata con su amigo José Romero, que era con quien tenía yo el dúo argentino. Y bueno, y fuimos los tres en un sulky para allá, para el fondo, cerca de Villa Dolores. En el medio del monte, como a las 4 de la mañana, me dice, vamos a ir a comer unas buenas gallinas porque estos amigos míos tienen unas gallinas espectaculares. Bueno, bajamos a las 4 de la mañana, golpeamos las manos. Y antes de desenfundar la guitarra, perecieron como 60 perros, esos chiquitos, guau, guau, guau. De esos tobilleros, ¿viste? Y este, ¿qué? Bueno, ya se calla. Dice, y el mismo se llama mi tío, dice, espera que ya voy a golpear la puerta. Dice, vamos, mangue a las gallinitas que nos vamos a comer unas herviditas. Entonces golpeé la puerta y salió el amigo. Dice, ¿quién es? Soy yo, el mismo. Dice, ¿qué quiere? Dice, acá vengo con mi sobrino y un amigo. Dice, venimos a comer unas gallinas. Ah, dice, espérate que hable con mi señora. Entró el negro. Se sintió de adentro un gruñido. Salió a los 5 segundos y dice, no va a poder ser esta noche porque dice mi señora que están todas cluecas. Entonces, de la vergüenza, nos llevó a un ranchito que tenía al costado de la casa donde guardaba las monturas. Y entonces ahí nos convidó una sardinita picada con cebolla en un tarro de tomate al natural, con aceite, un poco de vinagre y sal. Y vino, tenía un puchito así de vino, de una botella, un cuarto tenía. Entonces dice mi tío, ¿dónde se puede comprar vino? Bueno, dice, allá en el rancho aquel, dice, pues son las 4 de la mañana. Ah, sí, voy a comprar yo. Y lo acompaña con el surti. Llegó, golpeó la puerta del rancho, tuc, tuc, tuc. Salió un viejo con una cara enoja. ¿Qué quiere? Dice. No, dice, vengo de allá de la casa los domingos. Dice que sí, tenemos un finado ahí que estamos velando. Dice, a ver si nos puede vender unos paquetes de vela. Y el viejo ya se suavizó. Trajo los dos paquetes de vela, cerró la puerta. Buenas noches, buenas noches. Apenas cerró la puerta, mi tío golpeó. No, tic, tic, tic. Dice, discúlpeme, dice, me estaba olvidando. Podría ser un anís para las viejas. Y bueno, ya le vendió el anís para las viejas. Volvió a cerrar la puerta, buenas noches, buenas noches. De nuevo golpeó la puerta, de nuevo. En vez de pedir todo junto, no. Ti, ti, ti, ti, ti. Abre la puerta el viejo, por eso. ¿Qué quiere? Dice, no podrá ser una damita Juana de 10 para los muchachos. Y bueno, le vendió a la dama Juana, subimos al sur, que tiró la vela, tiró el ani y dice, la estupidez que compra para tomarse un vino. Bueno, y a partir de eso, viene... Bueno, viene una samba que hiciéramos con un amigo mío que es relativa a esos viejos del campo, que se llama Viejo Solitario, y ahí se va la primera.